suspiros te haría una canción. Saciarme de tu primavera en flor. Quisiera entrar en ti enamorado. Quisiera comerte de ganas locas. Cabeza haría la llama.